Dios, hija del Padre, madre del Hijo, a Dios, del Espíritu Santo, oh casta esposa, Dios. Adiós, oh madre virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides. Adiós de mi alma dueña.